nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en la Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora, aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción y podríamos decir también una nueva banda, pero en este caso no quedaría tan bien porque Bubu es una histórica banda del rock progresivo argentino que después de 38 años volvieron a juntarse y editaron un EP. Ese EP se llama Resplandor. Son tres canciones que pueden escucharse desde su Bandcamp, que es Bubu Prog. Bubu es las dos veces con B larga, bubuprog.bandcamp.com, y es ahí donde pueden escuchar las tres canciones que forman parte de este EP, que forma, obviamente, va a ser integrante del nuevo disco de la gente de Bubu, que editaron tan solo un disco en el año 1974, si no me equivoco, llamado Anabelas. Un disco muy interesante y un disco hoy por hoy muy codiciado, digamos, por los coleccionistas de vinilos o de rock progresivo, sobre todo en Japón. Viste que en Japón siempre están los coleccionistas de discos y todas esas cuestiones. han tenido muchísimo efecto. Y además Bubu es una banda a la cual le ha caído, digamos, de manera tardía la fama, digamos, o por lo menos el reconocimiento. Es una banda que ha sido muy interesante. Es como ocurrió con Ave Rock también en los 70. Bandas que han editado muy poquitos discos, dos, o Crucis también, que también editaron dos discos, pero que cerca de 20 años después, 25 años después, a través de las reediciones de algunos discos, empieza a haber un reconocimiento de la música que hacían y de la original música que hacían. De la mano del compositor y bajista original, el señor Daniel Andreoli, con quien vamos a hablar más adelante, la nueva formación de Bubu está hecha conformada por Federico Silva en la guitarra, Juan Ignacio Varela en el saxo tenor, se escuchó algo ahí, Juan Ignacio Varela en el saxo tenor, Álvar Liusa Damiani en el violín y en la batería Julián Bachmanovsky. En la batería, ¿no? Este EP más bien ha sido editado hace poquito menos de 2 meses, el 22 de abril de este año, y ha tenido una muy buena repercusión. Y el próximo 7 de julio, es decir, dentro de 10 días, nada menos de 9 días, el jueves 9 de julio, en el Teatro del Globo, van a estar presentando un nuevo disco. Y ese disco también va a tener otras canciones. Esa canción, por ejemplo, es la que cierra ese EP y que se llama Se ponga el cielo negro. Thank you. Este tema es Se Ponga el Cielo Negro de Bubu, de su EP Resplandor, que acaba de ser editado, por lo menos en Bandcamp, bubuprog.bandcamp.com, hace poco menos de 2 meses. Este tema cierra el EP. Va a haber un tema más, pero mientras tanto vamos a hablar con su fundador, el señor Daniel Andreoli, que también es el bajista de la banda. Buenas noches, Daniel, Julián, aquí en Volver Ni a Palos. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a vos. Recién saliste del ensayo, ¿no? Por lo visto. Sí, sí. Necesité salir para tomar un poco de aire porque, te cuento, sí, somos 8 personas. Bien. Y el espacio es de 4x4. Sí, estamos como así como arreglando el hábito para poder ensayar. Muy contentos. Estamos todos unidos en lo musical y en lo más de enfrentar este evento que es tan importante para nosotros, ¿no? Sobre todo para mí que vuelvo a debutar después de tanto tiempo. ¿Y por qué has querido reformar en todo caso la banda? Bueno, es algo casi inevitable de la banda antigua. Las 3 personas que eran la base, Eduardo Rodán, Edgardo Forino y Polo Corbella, fallecieron. Rogatti hace poco, creo que tengo entendido, ¿no? Rogatti tiene 2 años de fallecido, sí, sí. 3. No sé tampoco. Los otros hace mucho más tiempo. No, Rogatti también creo que hace más tiempo. En este momento no estoy muy seguro, pero hace más tiempo. Bill Forsman vive en Miami ya hace como 20 años. Cecilia Tenconi vive en Brooklyn hace ya también más de 20, 30 años también. Así que acá no queda. Y la verdad, yo estaba siempre peleando por juntar a quien, pero bueno, un día sucedió, llegó el primer el primer interesado, digamos, sí, sí. El baterista que lo trajo, vino con mi hijo, tiene la edad de mi hijo, sí. Y bueno, y ahí empezamos hace 3 años. Y viste que el interés de muchas personas por la vuelta de Bubu se empezó a manifestar, viste a muchas personas interesadas por esta vuelta. Mirá, queda claro porque ya se agotaron las entradas, o sea eso es un síntoma así de que hay mucha gente que está interesada. Yo ahora estoy tratando de conseguir entradas para gente que viene de de otras provincias que me piden por favor. Mirá, qué bien. Así que sí, la expectativa se generó y bueno, ahora nos toca a nosotros responder. El recital es el próximo jueves 7 de julio, tengo entendido, ¿no? Exactamente, el próximo jueves, el 7 de julio, es en el Teatro El Cubo. El Cubo, sí. Sí, sí. Es el Haya, la dirección es al 3000, es un pasaje hermoso que está en el Abasto. Linda zona también. Bueno. Sí, es una linda zona. El teatro también es muy interesante. Y respecto a lo que es el nuevo material que has editado junto con Bubu, forma parte de lo que va a ser el nuevo disco de ellos, va a ser ampliado, digamos, con nuevas canciones. ¿Cómo va a ser el bueno, recital? Aquí estamos empezando la preproducción, digamos. Al presentar, hicimos antes, porque lo que hicimos Resplandor fue para nosotros ver dónde estábamos parados. No teníamos idea de que de un día para otro íbamos a estar en esta situación de dar conciertos y todo. Así que dejamos pendientes los otros temas, no solo por falta de tiempo, sino económicamente, abordar otras, no sé cuántas horas de grabación, no es sencillo. No, me imagino. No estamos en la época de las discográficas. No. Ya lo sabes eso, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, ahora en esta época ser independiente es casi una regla, digamos. Sí, sí. Y estas canciones, como dijiste recién, formarían parte de... Más que nada son para situar dónde está parada hoy por hoy la banda, ¿no? Dijiste eso. Mira, yo creo que con el EP que estamos mostrando que cómo es más o menos lo nuevo. Todo tiene un matiz así parecido a eso. Uh-huh. Y vamos a agregarle las dos canciones principales del long play, ¿viste? Claro. Vamos a hacer el viaje de ganaderos y Sonia Maniquí. Ay, yo te estoy contando esto, pero me parece que no te podía contar. No, spoilea tranquilo, no hay problema. Creo que es una spoilea tranquilo, no hay ningún problema. Sí, yo me imagino. Pero igual, de todos modos, más allá de lo que es el spoileo del recital, es interesante ver cómo va a estar desarrollado, porque va a ser lo que es la muestra de lo que fue el disco en su momento, con lo que es el material nuevo, que a lo mejor también puede verse una especie de cambio, digamos, dentro del sonido. A mí, por lo menos, a mí me sorprendió muchísimo el sonido. Sí, de hecho hay un instrumento que antes no estaba. Uh-huh. Que es el teclado. Claro, exactamente. Sí. Ya tímbricamente somos distintos, y aparte hay percusión también. Uh-huh. Sí, es como... El coro sí lo conservamos. Uh-huh. El coro, uh-huh. Somos muchas personas. Son ocho. Somos ocho sin músicos, pero también estamos interactuando con otras disciplinas que son que vienen a formar parte del todo, ¿no? Sí. Hay gente que va a hacer danza. Ah, mira qué bien, interesante. Sí. Eso va a ser un show, una puesta en escena también, aparte del recital en sí mismo. Sí, algo así. Con humildad, porque lo hacemos todo en forma casera, ¿no? Sí, no, está bien, ¿no? Y quizás son así las mejores cosas también, ¿no? Cuando salen de la forma casera. Y sí, aparte de acá en Argentina estamos acostumbrados a que sea así. Creo que es como decíamos, es una regla, ¿no? Ya tendría que ser casi una regla. El EP, como bien dijimos recién, es en bubuproc.bandcamp.com. Ahí pueden encontrar tres canciones de este EP. ¿Qué ibas a decir? Perdóname. También se puede encontrar en Spotify. En Spotify, sí. Sí, y en YouTube, por supuesto, que es la plataforma casi primordial, digamos, de esta época. No sé, la verdad que yo no estoy en ese área, no sé cómo se manejan esas cosas. Uh-huh. Pero sé que se generó expectativa por lo que te conté antes, que estamos todavía más de una semana y ya se agotaron las entradas. Estamos ahí peleándonos entre nosotros por las que nos quedan en la mano para ver si queremos que vaya, ¿viste? Sí. Recién tuve la suerte de encontrarme con Miguel Zabaleta, charlar con él por teléfono, y bueno, ahora tuve que pelearme por una entrada para Miguel, ¿viste? Sí, no, me imagino. Me imagino, porque mucha gente va a tener ganas de ir al recital, ¿no? Así que, sobre todo para una generación de chicos, digamos, que descubrieron el disco a través de distintas plataformas, a través del recuerdo de los padres. No te crees que todos van a ser chicos, ¿eh? Porque no, obviamente. En mi casa vino un señor a buscar entradas, me dijo mi hijo, que era de mi edad. Yo no soy un chico, tengo más de 60 años. Sí, bueno, me refiero a que va a ser un buen momento como para ver un público que agrupa varias generaciones, digamos, padres e hijos. Totalmente, sí, va a ser evidente, yo creo que va a ser evidente. Uh-huh. Y puede ser que se dé esa familiaridad padre-hijo, ¿no? Uh-huh. Como se da en mi caso, mi hijo es el manager de la banda, claro. Se encarga de contactarte a vos y a todo el mundo. Sí, mandamos un beso grande a Ariel, que está escuchando. Sí, totalmente. Y entonces estamos muy contentos de que Bubu vuelva a los escenarios, estamos muy contentos también de que este recital ya tenga las entradas agotadas, y esperemos así que haya más recitales más adelante, ¿no? Y ya están programados, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, tenemos una... ¿Querés decir algo? Para lo que resta del año. Ahora estamos enfocados en esto, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces seguramente vamos a darlo en una agenda más adelante. Daniel, sí. Muchísimo. Ariel, lo voy a poner al tanto de todo eso. Seguramente. Daniel, muchísimas gracias por estar comunicado acá con Volver Ni a Palos. Gracias por la música y te deseamos lo mejor para el próximo jueves 7 ahí en el Teatro del Cubo. Genial, muchas gracias y los esperamos, ¿eh? Seguramente estaremos ahí. Vamos a despedirnos, bueno, de la gente de Bubo y de Daniel Andreoli en comunicación telefónica, escuchando Homer.